Yo soy Pablo y mi instrucción dice: envía con tu voz, sin usar palabras, un regalo sonoro a alguien a quien hayas amado profundamente y que ya no se encuentre contigo.